Muy buenos días, bienvenidos a este resumen de noticias de este día lunes 11 de agosto. La información sobre el estado del tiempo: la mínima prevista para hoy es de 7 grados, mínima máxima 21 grados para el martes. Empieza a subir la temperatura, mínima de 8, máxima de 24. El miércoles baja un poco, mínima de 9 y máxima de 15 grados. El jueves mínima de 9 y máxima de 18. Y el viernes mínima de 10 grados, máxima de 19. El sábado igual, mínima de 10 grados, va subiendo las mínimas, y una máxima de 17 grados en la ciudad de La Rioja. Cielo parcialmente nublado durante todos estos días hasta el próximo sábado 16. Para el resto del país se esperan cielo parcialmente nublado en algunos casos o despejado. Nada más del estado del tiempo para estos días. Comenzamos con el resumen de noticias de este día lunes 11 de agosto. Estas son las principales noticias que usted tiene que saber en este día lunes. El director del hospital Enrique Vera Barros, doctor Goitea, informó este domingo sobre el parte médico actualizado correspondiente a José Portugal, quien permanece internado en el hospital capitalino en unidad de terapia intensiva luego de su rescate y siendo intervenido por un equipo interdisciplinario. Escuchamos la palabra del parte médico a cargo del doctor Gabriel Goitea. El último parte actualizado, el paciente se encuentra estable. Si bien vamos a seguir manteniendo bajo pronóstico reservado, ha mejorado todo lo que es su medio interno, la parte renal ha mejorado, está orinando, así que eso es un buen signo y un buen síntoma. Hay que mejorar algo más del medio interno. No está tolerando mucho la alimentación, por eso vamos a suspender la alimentación en este momento, pero bueno, eso es por el tiempo que ha estado sin alimentarse. Bien. Así que el paciente, para resumirlo, se encuentra estable, pronóstico reservado, con una evolución favorable a la fecha, ¿no? Se ha hecho todo un abordaje interdisciplinario. Ajá. En el cual el equipo de terapia intensiva, más la gente de nutrición y aparte el equipo de salud mental, lo ha ido a evaluar para indicarle medicación si es que hacía falta. Él se encuentra lúcido, orientado en tiempo, espacio, persona, está vigil, está febril. La familia ingresa a verlo en los horarios de visita por recomendación del equipo de salud mental, ¿sí? Que no quiere que tenga tanta visita por todo el traumatismo, por todo lo traumático que ha sido. Uh-huh. lo del hecho de él. Entonces, por recomendación del equipo de salud mental, solo la familia en el horario habitual de lo que es el horario de visita. El día de ayer se llevó adelante la 77ª peregrinación de San Francisco Solano hacia las Padrecitas. Los devotos partieron desde horas muy tempranas, luego de las 7 de la mañana, desde el templo céntrico, ubicado en Basari Bustos y 25 de mayo, luego de concluida la misa del peregrino, hasta llegar al kilómetro 6 y medio, donde se realizó el tradicional tincunaco junto al Niño Jesús Alcalde. Del mismo participaron autoridades municipales, la Iglesia Riojana, fieles y otras provincias también que llegaron para presenciar este momento religioso tan especial para todos los riojanos. En el marco del año jubilar, este día domingo 10, la Iglesia y el Convento de San Francisco de Asís y la Casa y Santuario del Niño Jesús Alcalde llevaron adelante la tradicional e histórica peregrinación hacia la Iglesia de las Padrecitas en La Quebrada, allí en la capital riojana. El lema: Somos pueblo que peregrina con sus santos. Los devotos participaron entusiasmados de las actividades que iniciaron desde las 7 de la mañana con una concurrencia a la misa del peregrino celebrada allí en el templo de San Francisco de Asís, en el centro de la capital. Luego, bajo el sonar incesante de campanas del templo, el batir de pañuelos y también el resonar de aplausos, le dieron lugar a la salida de la imagen de San Francisco Solano. Con lágrimas en los ojos, devotos mostraron su amor al santo del violín. La banda infantil de música de la Escuela San Francisco también le puso ritmo al caminar y un poco de calor a la mañana del domingo. Una manifestación que llevó caminando a los vecinos, feligreses, hacia el avance por calle Basani Bustos, luego por Perón, Rivadavia, Rocaluna, hasta llegar a San Francisco. Allí trazando una línea recta hasta el kilómetro 6, allí se vivió toda la emoción del Tincunaco entre las imágenes del Niño Jesús alcalde que lo esperaba a San Francisco Solano y el pueblo peregrino que una vez más estuvo allí presente. Una ceremonia que tiene más de 400 años de historia, que se concretó frente a la casa de la familia Vera Vallejo. Allí se puso en rodillas a los peregrinos ante la imagen del Niño alcalde. Las tres genuflexiones, los reconocimientos religiosos, luego se pidió el abrazo de paz a los presentes, reconociéndose como verdaderos hermanos. Finalmente, el intendente hizo entrega de las llaves de la ciudad al Niño alcalde y, concluida esta actividad, las imágenes fueron a la histórica Iglesia de las Padrecitas, declarada Monumento Histórico Nacional. Esto fue parte de lo que fue la celebración de las festividades y la peregrinación a San Francisco Solano. El ministro Miguel Zárate brindó conferencia de prensa en el cual explicó cómo se llegó a encontrar a esta persona desaparecida, José Portugal, que estaba desaparecido por 13 días. Finalmente terminaron encontrándolo y él está ahora hospitalizado. Estas son las declaraciones del ministro Miguel Zárate al respecto. Esta era una búsqueda que estaba coordinada, planificada, que tenía una estrategia, sobre todo que se basaba en evidencias y en una investigación previa, ¿no? Que tiene que ver con una serie de datos que nos hacían estar convencidos de que lo teníamos que buscar en la montaña y que en ese lugar estaba, ¿no? Las otras hipótesis que se pueden haber imaginado en algún momento también fueron trabajadas en simultáneo por un equipo de investigaciones, pero nunca hubo un indicio que nos haga pensar o trabajar seriamente otra hipótesis. Por eso todo el esfuerzo estaba puesto arriba de la montaña donde, gracias a Dios, lo pudimos encontrar. Ahora transmite un mensaje para la gente, ¿no? Aquellos que son senderistas, que vayan preparados, no solamente con el conocimiento, capacitación, sino también por ahí con instrumentos, ¿no? Por ejemplo, un Garmin, ¿sabes? Seguir las recomendaciones. A la hora de hacer este tipo de actividad o subir a una montaña, de manera recreativa más que deportiva, porque cuando se hace deportivamente hay un evento organizado. En este caso, si una persona decide subir a la montaña, es necesario que respete las recomendaciones, ¿no? que respete las informaciones del clima, que suba con los elementos necesarios para poder resistir en caso de alguna emergencia, que suba siempre comunicado. Son todas recomendaciones que es necesario seguir para este tipo de actividades, ¿no? Bueno, José se encontró con una situación inesperada para él, climática, que probablemente la subestimó. Seguramente nos va a contar él con mayor detenimiento. Probablemente él subestimó las condiciones climáticas de la montaña para ese día. Y bueno, lo sorprendieron y lamentablemente lo colocaron en esta situación tan riesgosa para su vida, que tiene un final feliz, pero podría haber sido muy triste. Ahora, ¿qué cosas tiene que hacer el gobierno, usted como ministro de Seguridad, para poder mejorar? ¿Hay algunos puntos que usted vio como puntos negros para trabajarlos, para mejorar todo este aspecto de búsqueda? No tengo nada para cuestionar al operativo de búsqueda. El trabajo que hizo el equipo estuvo todo el tiempo monitoreado, estuvo todo el tiempo dirigido, todo el tiempo estuve al tanto y informado y tomando decisiones sobre el operativo en el que he estado presente todos los días, no me lo han contado. Por lo tanto, estoy muy conforme y agradecido con todo el equipo de trabajo. Se trabajó de una manera muy profesional y con mucho sacrificio, con mucho compromiso, y siguiendo todos los parámetros técnicos que hay que utilizar en este tipo de búsqueda. No hemos dejado de hacer nada, hicimos todo lo que había que hacer y mucho más, porque hubo un esfuerzo físico muy importante detrás de la parte técnica, de la parte profesional, de las estrategias de búsqueda que se han seguido todas. También hay un plus, digamos, un valor agregado que tiene que ver con el coraje, con la resistencia, con la preparación y el compromiso que tiene nuestra Fuerza de Seguridad, ¿no? El entorno de Portugal se manifestó muy agradecido con usted. ¿Qué mensaje le das a todo el entorno cercano, a la familia y a sus amigos? Nosotros trabajamos todo el tiempo con muchas con mucha fuerza, con mucha esperanza para encontrar a José. Siempre lo hemos dicho, le hemos manifestado en todo momento a su familia y a sus amigos que no íbamos a dejar de buscarlo. Yo a ellos les agradezco también por haber participado activamente, por su solidaridad, por su compromiso y también por el respeto y el entendimiento para subordinarse muchas veces a directivas, órdenes, planificaciones que tenían que respetarse en equipo desde alguna autoridad a mando para que todo pueda desarrollarse con seguridad, ¿no? Teniendo en cuenta que también al ser civiles corrían ciertos riesgos en la búsqueda en la montaña, pero lo hicimos de manera muy cuidada para todos ellos, siempre con la presencia de fuerzas de seguridad en cada uno de los grupos de rescatistas para que todos puedan ser asistidos en caso de tener algún tipo de problema. Presentamos a La Voz del Deporte junto a Jorge Javier Galleguillo. Adelante, Yeye. ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenos días. Un saludo para vos, para todo el equipo de Radio Nacional. Gran fiesta del karting del Motar ayer en nuestra ciudad ante una multitud. También la fecha del fútbol local, para destacar el día sábado el triunfo de Racing frente a Independiente por 4-2, el empate de Riojano y Vélez 2-2 y el triunfo de San Vicente frente a Estudiantes 4-2. Hay que estar atento porque mañana la Liga Regional de Fútbol estará confirmando los partidos revanchas de octavos de final. Para destacar, ayer el club San Lorenzo de Vargas, festejando ya anticipadamente la fiesta del Día del Niño, hizo una actividad deportiva con el fútbol infantil y también prueba ciclística. Hubo ciclismo en la zona norte de la ciudad, en el Polideportivo de Vargas, y vamos a escuchar declaraciones del vicepresidente de San Lorenzo de Vargas, Walter Chino Navarro, y también entrenador del equipo del Ciclón de Vargas. Navarro decía lo siguiente. La verdad que sí, estuvo muy bueno. Los padres y los niños acompañaron al evento que teníamos para ellos, para festejar el Día del Niño. De paso, también estamos ya cerca del aniversario de los 80 años del Club San Lorenzo de Vargas. Con mucha gente, bastantes actividades, no tan solo el fútbol, fue el básquet, el vóley. Así que bueno, feliz porque acompañaron todo y siempre trabajamos para los niños felices, se les dio una chocolatada con facturas, galletas, frutas, así que bien, venimos bien, gracias a Dios. Y bueno, y agradecer también a Chumbita de la bici que hicieron la bici de ruta, agradecerle a él también porque él también nos está apoyando. Esta es la segunda edición que venimos haciendo ya, trabajando con él, el tema de las bicis. Muchos pilotos, la vuelta al circuito de Vargas fue tradicional, me acuerdo en aquellos tiempos era el circuito de Vargas, sí, tal cual, era el circuito de Vargas. Y hoy comprobó que también los mismos vecinos recuerdan muchas cosas del tiempo de la pista del circuito de Vargas. Así que, pero felices y bien. Y también quiero agradecerle a Yamil Menem, al Turco Menem, por apoyarnos y brindar siempre, están predispuestos a los pedidos que nosotros le hacemos. Así que bueno, a seguir trabajando por los chicos, por los adultos mayores también. Así que bueno, agradecerles a todos. Perfecto, Walter. Bueno, comentame más o menos cómo se va a preparar el equipo de primera para el fin de semana que viene. Y tenemos un partidito duro, creo que jugamos el viernes. Así que estamos full, estamos ya en las últimas instancias, preparando ya el equipo. Así que bueno, sí estamos con una ventaja abajo, pero es mínima, así que yo creo que vamos a revertir esto. Estamos con todas las pilas, todas las ganas de revertir esto y llevar a San Lorenzo lo más alto. Otra de las informaciones a nivel internacional, la participación de la riojana Keila Llanos integrando la selección argentina de vóley, y donde en los Juegos Panamericanos el equipo argentino venció a Cuba 3-0. Esta noche la selección argentina con Keila Llanos va a estar enfrentando a Paraguay a la hora 20:30. Por supuesto, comienza una semana importante para el deporte riojano, donde mañana vamos a estar informando también por Radio Nacional. Un abrazo, Gabriel, saludo para todos. Y así llegamos al final de este resumen de noticias para este día lunes. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias al aporte de Jorge Javier Galleguillo en el deporte y Ezequiel Fuentes Sauma, magíster, por la información de esta semana. Muchísimas gracias. Nos encontramos mañana martes. Muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Gabriel Miranda y nos pueden seguir en redes. Un abrazo grande. Hasta mañana.